Hola. Hola, Rama, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y vos, macho? Bien. Che, ¿empezamos con Carpe Diem? Sí, no sé, me tengo que ver, boludo, estoy en una semana, estoy medio ocupado. Te aviso, ¿vale? Dale, está bien, no, chau. Hola, Caro. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Carito? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Tanto tiempo? Bien. Che, queremos que empieces con Carpe Diem. Ay, qué bueno. Sí, me encanta la idea, pero déjame pensarlo. Bueno, está bien. Un abrazo. Hola, Nachito. ¿Qué hace, locura? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien, vos? Todo bien, acá andamos. Acá, tratando de estudiar. Che, te tengo una propuesta. Dale, ¿cuál? Arrancamos de vuelta con Carpe Diem. Buenísimo, loco. ¿Cuándo? Tengo pensado para agosto. Joya, me prendo. ¿Te prendés? Sí, sí. Obvio. Buenísimo, sos el primer sí hasta ahora. Qué grande. A ver. Hola. Hola, Fede. Ya sé, Edito, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos, Pacho? Todo tranquilo. Decime, ¿qué anda pasando? Che, tenemos pensado arrancar de vuelta con Carpe Diem. Ah, buenísimo. Hacía banda que no pasaba nada. Che, y otra vez tengo que sacar fotos, ¿no? No, no, esta vez es para que seas parte de la radio. Ah, buenísimo. Me recopo. Pero primero dejame resolver un par de cosas y te aviso. ¿Dale? Dale. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Bienvenidos nuevamente a Carpe Diem, tercer año consecutivo de este ciclo. Nuevamente estamos acá con Carpe Diem y tenemos un montón de cosas nuevas, aunque seguimos manteniendo la buena onda como siempre. Seguimos manteniendo la difusión de las bandas under. Y como siempre, sigo manteniendo a mi compañero de vida, quien está acá al lado mío, Rama. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, 220 días que no salíamos al aire. Una espera larga. Una espera muy larga. Y bueno, tenemos nuevas cosas. Le dijimos lo que mantenemos siempre. Tenemos 3-4 integrantes nuevos, si no me equivoco. Tenemos a Caro Ripoll. Hola, Caro. Buenas noches. Tenemos a Nachito y a Fede. Hola. Hola. Que cada uno va a tener una sección. Tenemos nuevas secciones también, se los vamos a ir mostrando a lo largo del programa. Pero bueno, ahora vamos a empezar pasándole los teléfonos para que nos llamen. Si querés comunicarte con nosotros o dejarnos un mensaje, llámanos al 4224-4130. Y si no, nos puedes mandar un mensaje de texto al 1533662212. Y si no, nos puedes firmar el Facebook RK Carpe Diem. Y bueno, fue larga la espera para volver con Carpe Diem. La idea era empezar en marzo, más que nada. Claro. Tomarnos como unas vacaciones. Esa era la idea. Tipo diciembre cortar y bueno, vamos a volver en marzo y en marzo vamos a volver en abril. Y cada uno arrancó con el trabajo, estudios, etcétera. Después perdimos el horario que teníamos. Igual por suerte conseguimos uno mejor. Y como parecía que ya se diluía Carpe Diem, pero gracias a la gente, un montón de bandas que nos decían, y tienen que volver con el programa, estaba muy bueno. Ese apoyo se sintió y creo que fue el condimento que nos dijo, hey, tenemos que volver de una vez por todas. Pero, digamos, el puntapié inicial para el retorno seguro. Sí, tal cual. Definitivamente. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a Carpe Diem, bienvenidos a la jungla, Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Lo mejor de lo mejor. En Carpe Diem, por la RK 91.5. Bueno, qué placer estar nuevamente en Carpe Diem. Ya arrancamos con el primer bloque, con el primer tema. Y más placer todavía tener a un integrante de Mercy Beat acá con nosotros. ¿Cómo está, Fede? Buenas noches, ¿cómo les va? Felicitaciones por el nuevo ciclo que comienza. Bueno, gracias. Les recordamos que Mercy Beat es una banda a tributo a los Beatles, que está integrada por Jorge Segnini, por Fede, quien nos acompaña, por Luciano Josubiaitis y Silvio Cuitiño. ¿Qué pasó en este año? Desde la última vez que vinieron a Carpe Diem. Pasaron tantas cosas, mirá. Creo que la última vez que nos vimos por aquí en esta radio, ya nos habíamos anotado en el concurso, pero estábamos ahí a la espera. ¿El concurso de qué? El concurso de la Beatle Week es un concurso que se hace anualmente a nivel latinoamericano. Se hace en las distintas sedes que hay en el mundo este concurso, y se eligen las mejores bandas que después van al festival de la International Beatle Week, que se hace en Londres del 22 al 28 de agosto. Wow. Anualmente. Y justo nos tocó ganar este año, que se cumplen los 50 años. Uy, yeah. De la primera vez que los Beatles tocaron en The Cavern, así que es un año especial y con una terrible suerte. Hey, muchas felicitaciones. Sí. Quedo corto. Felicitaciones. Yo me acuerdo. Sí, un aplauso. Felicitaciones. Un aplauso, bravo. Yo me acuerdo cómo fue que contacté a Mercy Beat, que después, por que vinieron acá y que estaba mi primo, fue, digamos, el parentesco, o que te conocía a vos, viste, o al otro muchacho que estaba, que mi abuelo vendió el auto. Es una historia muy así, ¿eh? Mi abuelo vendió el auto. ¿Gracias a nosotros? A la hermana de Silvio le vendió el auto a mi abuelo. Y yo estaba por empezar el Carpe Diem. Y le dije, che, yo tengo un programa, voy a empezar un programa de radio, que pin, que pan. A ver, me pasó el teléfono y lo llamé. Y así contacté a Mercy Beat, por la venta del auto de mi abuelo. Ah, mirá. Podría vender más autos. Claro, podemos empezar el auto más seguido, Rama. Y mi viejo vende auto, le mando un saludo a la pa. A toda mi familia. Pasamos el chivo. Y entonces, ¿el premio que ganaron cuál fue? El premio que ganamos fue la plaza, en principio la plaza para tocar en la International Beatle Week, lo cual para nosotros es un honor. ¿En Londres? En Liverpool. En Liverpool. De hecho, bueno, en realidad nuestro viaje empieza en Londres. Vamos a pasar por los lugares típicos Beatles, vamos a cruzar ahí la cebra de Abbey Road. Vamos a hacer todo lo que corresponde, a sacarnos todas las fotos obligatorias y a recorrer todo lo que podamos. Yo puedo ir a sacar fotos si quieren, no hay ningún problema. Nos quedó un huequito en la valija. Yo soy chiquitita, así que entro sin problema. Y bueno, después sí ya nos vamos a Liverpool, y luego de la semana Beatles, que vamos a estar tocando unas 7-8 veces en los distintos escenarios que componen ese festival, que en realidad, como te digo, es mundial. Entonces, por lo que nos han contado, nos vamos a cruzar con chinos, covers, ponele, alemanes, chinos, japoneses. ¿Y qué sentís vos al saber que vas a estar tocando 7-8 veces en un escenario así? Yo todavía no la ciudad, en la ciudad donde nació tu ciclo ídolos máximos, tu referencia en la música. Yo todavía no lo puedo creer. Creo que lo voy a empezar a crear, todos lo vamos a empezar a crear cuando nos subamos al avión dentro de 7 días. Porque ya se está acabando el día de hoy, entonces sí. Ya van a faltar 7 días. El día 16 viajamos al mediodía, creo. Y cuando desembarquemos en Londres, creo que ahí va a empezar la magia de este viaje, claro, de este tour. Claro, porque van a empezar a ver los looks, la gente, el movimiento, porque debe ser un movimiento llevar bandas de todo el mundo. Yo creo que se debe sentir algo especial a la hora que vas a poner a tocar y haces el primer acorde. Ay, bueno, en tu caso, golpeas la primera vez. Ya se va a sentir especial cuando tengamos que mirar para el otro lado, cuando crucemos la calle, porque claro, como está al revés. Claro. Pero... Claro, fíjense eso. Que no los pisen antes de empezar a tocar. Traten de mirar. No, igual, mira, te cuento, me contaron que son muy respetuosos. Allá pisás la cebra y frenan todo. Ah, bueno, probalo. Mira, vamos a estar avisándoles cuando crucemos por Abbey Road, porque ahí hay una camarita que la pueden ver por internet, online. Vamos a avisar a todo el mundo por Facebook y todo. Así que esténse atentos, nos ven cruzar ahí en vivo. Con la bandera argentina. vamos a llevar. Por favor, y una camiseta de Quilmes también. No sé si alguno es hincha de Quilmes. Además de tocar en la Beatle Week, van a aprovechar y ver si consiguen alguna fecha por ahí en algún bar. Vamos a tratar, pero no es seguro. Es muy complicado porque allá el músico, o sea, músico es profesional. El que trabaja de músico, trabaja de músico. No es por ahí como acá que uno se las rebusca con otro laburo y después la pasión es la música. Bueno. Entonces allá necesitas visa de trabajo para tocar en cualquier lado. O sea, si lo harían medio por medio clandestino. Clandestinamente, claro. Igual tengan cuidado que no le jueguen contra. ¿Viste cómo son allá? Claro, mirá si teníamos deportado. Sí. Son muy rígidos. Bueno, pero ya conocieron Londres, ya está. Claro, ya el Liverpool. No, pero la idea es de estar los 21 días que estamos. Claro, disfrutarla, háganlo como sí, tengan que hacer. Al máximo, obvio. Así que bueno, y ahora vamos a estar tocando las últimas fechas de despedida antes de este viaje. El viernes en Bernal, en el Rodeo. Todos a la parrilla del Rodeo. Sí, va a ser como una cena show, ¿no? Cena show, hay carteles por todo Quilmes pegados. Sí, sí, sí, sí, escuché La Caverna, la anunció en el programa de acá de Carpe Diem. Claro. De la RK. Y bueno, y en The Cavern también vamos a tocar el domingo, así que despidiéndonos de Buenos Aires por unos días, y cuando volvamos vamos a volver recargados. ¿Y para la vuelta qué tienen pensado? ¿O todavía es muy a futuro eso? Pues mira, si llegamos vivos, si no nos morimos de una desilusión al volver. Tienen el demo que salió ayer, me dijiste. Ayer salió del horno el demo que estuvimos trabajándolo durante mucho tiempo con Cristian Pizzolato, nuestro sonidista y grabador, en la sala LP Studio. Un abrazo grande a Cristian Pizzolato, que siempre nos colabora con todo. Llévense muchos demos para repartir allá, muchos demos. Sí, sí, nos vamos a gastar toda la plata en demos. No, en serio, salió esto ayer y bueno, en los próximos días igual lo vamos a estar subiendo a internet seguramente, porque en realidad nos interesa más que nada que lo escuchen. Después quien lo quiera comprar en un show, pero la idea no es comercializarlo tampoco. Claro. ¿Son todos covers de los Beatles o hay algún otro tema más? Nosotros por lo general hacemos covers de los Beatles. Por ejemplo, cuando estemos en Liverpool... hay dos cosas que vamos a hacer seguro. Una es empezar con Summer Guy, porque Summer Guy es el primer tema que los Beatles tocaron en The Cavern. Es con lo que abren Summer Guy. Y vamos a hacer un tema de los Shakers, Break It All. Los Shakers es una banda uruguaya, falleció lamentablemente hace poquitos días el guitarrista. ¿Puede ser que hayan tocado acá en la Ribera de Quilmes? Break It All, no. O a un tema, otro cover, pues yo los... Puede ser que hayamos hecho o Pretty Woman de Roy Orbison o All the World is Love de... No me acuerdo la banda. Pero tocaron esa vez, quería saber si... Sí, ahí tocamos también y la verdad que no pensamos que iba a haber tan buena repercusión, pero la gente se reprendió, más allá de que era rock en inglés, éramos la única banda creo que cantaba en inglés porque nos quedamos todo el día y... pensamos que nos iban a matar, pero no, la verdad que les re gustó, se reprendió la gente, es más, creo que pidieron otra. Después vino a saltar la banda, creo. Exactamente, fue la banda que tocó después. Bueno, te agradecemos por haber venido a contarnos esta gran noticia, solo para Merce Beat, sino para todos, porque desde Carpe Diem nos sentimos orgullosos que una banda que vino acá termine en 7 días en Liverpool. Y además, chicos, vamos a representar a Quilmes. O sea, a Buenos Aires, Argentina, sí, pero a Quilmes. Sí, a Quilmes buenísimo. Principalmente, eso es lo que más importa. Quilmes. Así que, bueno. Ey, pasanos chivos de la radio, pasanos antes de tocar. Todos. Mira, vamos a grabar algún videito, se los mandamos de cortina. Bueno, dale. Por buenísimo. Favor, Agradecido. Así que, ¿les puedo pasar dos chivitos? Dale, los que quieras. Bueno, entonces, este viernes 10 los esperamos a todos en perdón, este viernes 10 no. Este viernes, ¿qué es? 8. Hoy es 8. Hoy es 8. Ah, el viernes es 10. El viernes es 10. Este viernes 10 en el Rodeo de Bernal, que queda en Liniers 10, Bernal, a las 22:30 horas. Una cena show. Para cena comer show. Un buen asado. Tomarse una cerveza, hay cerveza tirada, está todo muy rico. Y el domingo 12 es la despedida oficial de Merce Beat antes del viaje. en The Cavern, Buenos Aires, que queda en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, y eso también es a las 22:30 horas. ¿Y los micros para ir a Seiza a despedirlos cuando salen? Y mira, estamos esperando que vaya un gran convoy de gente con banderas y toda la pelota, así que espero que vayan muchas chicas también. Bueno, lo que quiero es que recibirlos, o sea, ir todos a Seiza con... que vengan con las manos llenas, digamos. Claro, como cuando llegó Perón. Que claro, vamos llegan. A ir todos a recibirlos ahí, vamos a armar una caravana, que era un micro de esos que no que la, como cuando salen campeones los equipos, no quiero decir la marca, porque si la marca todos saben, pero con descapotable arriba, claro. Y todos ustedes tocando en vivo y viniendo de Capital de Seiza hasta acá. Es buena, es buena. Si no, una camioneta, una camioneta tipo una F100. Sí, lo que también. Sea. Tocando ahí arriba. Como ahí, venga. Ahí hay un video de Creedence que era así. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a hacer una de Marcy. Yo los veo más tipo en una como las de Scooby-Doo. La pan lactal. Esa, la del pan lactal. Los veo todos ahí arriba, saliendo desde Seiza, festejando. Bueno, Fer, te agradecemos por haber venido y mucha suerte. Muchas gracias, chicos, y felicitaciones por el nuevo ciclo. Bueno, te despedimos con un tema del demo. Dale, dale. Y no sé, vayan con el 7, si quieren. Bueno, ¿cuál es? Can buy me love. Bueno, chao. Comunicate con Carpe Diem al 4224-4130. Seguimos acá en Carpe Diem, escuchando Spinetta de fondo. Tenemos algunos mensajitos. Tenemos a Tatiana Ballesteros, nos pone buen comienzo, amigos, ansiosa por escucharlos. Gracias, Tati. Tenemos a S, que agradece por el tema, nos desea un buen comienzo. Muchos mensajes. ¿Quiere que le pongamos un mensaje, un tema de Tennessee? Se lo vamos a poner. Yo traje el CD negro, tengo el demo, que quede tranquilo, que no lo vamos a meter. Después pone cuál quieres que pongamos. Bueno, además les contamos de esta nueva sección que se llama El Club de la Música, que vamos a hacer un recorrido de la historia de la música. Vamos a tocar fechas importantes, músicos, estilos musicales, bandas, ¿por qué no? Y para eso tenemos a un especialista en música. Tenemos a Nachito Escobar. Hola, buenas noches, Diego. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nachito? Bien, acá andamos. Decime primero, ¿qué se siente hacer radio? Y yo había hecho hace un par de añitos atrás, pero ahora es otra cosa, es más hacer lo que a uno más le gusta. Y la verdad que te agradezco a vos, a Rama, la oportunidad de poder hablar de lo que me gusta, ¿no? ¿Se lo tiene ganado el puesto? No sé si tanto, pero me gusta pasar gran parte del tiempo escuchando. Mira, yo dije, alguien para la sección, Nachito. Oh, así era Nachito, es que Nachito, fascino, ¿no? Siempre... Fue la conexión que tuve con la sección. Relaciono todo con la música, así que a varios los... Sí, tenés varias anécdotas en pedo de estar diciendo, sí, porque esto es como la canción está... No, pero tengo más facilidad. Muy Rama ese comentario. Sí, bueno, sí, pero la gente lo tiene que conocer muy como Rama es. Al frente se hace el seriecito. Pará, muy Rama eso. Pará, se hace el seriecito adelante del micrófono. Sí, porque vamos a hacer como eso. Todos los fines de semana. Apostemos a ser reales, chicos. Es verdad, somos lo que somos. Honestidad brutal, como el disco de Calamar, así que exactamente. Vamos a relacionar todo con la música, bueno, ya ahí estamos. Está. Ya empezó y está sobrio encima, todavía no tomo nada. Bueno, decinos qué nos trajiste para hoy. Hoy quiero hacer mención, ¿no? Porque no sé si han oído hablar durante el día sobre la muerte de Luis Alberto Spinetta, que se cumplieron 6 meses, y a mí me pareció lo más lógico empezar con hablando de él en el primer programa. Así que bueno, quiero hacer un repaso primero de toda su carrera, que... nació en el año 50 y que empezó con la banda Almendra y tuvo su carrera solista, integró bandas como Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y la última Spinetta y los Socios del Desierto, que fue, digamos, lo más rockero que hizo Spinetta durante su carrera, porque siempre él se caracterizó por llevar a la poesía a su máximo esplendor y es lo que influenció esa virtud era a distintos artistas, como puede ser Fito Páez, Cerati y miles de artistas más. No sé si ustedes conocen algo de Flaco. Para mí hablar de Spinetta es hablar de un referente de la música nacional. Y para mí también, ¿no? Por más que haya sido uno de los solistas que últimos en escuchar yo, porque yo siempre escuché Charlie, Calamaro y dentro perdón, hace 3 años atrás, 4... me interesé por escuchar este tipo de música. Siempre igual yo conocía temas de Spinetta, pero con el tiempo y fui tratando con el tema también de la piratería un poco, bajarte lamentablemente la piratería ya nos llegó a... Lamentablemente a hasta un cierto punto, porque la verdad que es muy difícil escuchar temas de Spinetta en la radio, en la tele, porque no... Por ahí no sé. Claro, hace silencio. No es tan comercial. Está sonando Spinetta ahora, así que. A Carpe Diem le interesa Spinetta, pero bueno. Pero es lamentablemente lo que pasa hoy en día, que no. Que por un lado también está bueno renovar un poco y poner temas de bandas nuevas, porque si no. Pero siempre hay que mencionar, hacer este tipo de menciones con gente que. Son clásicos. Que son clásicos y que hicieron mucho por. Precursores del rock. Precursores, obviamente. Tal cual. Y bueno, y me quiero hacer hincapié en un disco que para la prensa es para gran parte de la prensa es el mejor de la historia. Se llama Arto el disco. ¿Sí? Y es un está basado el nombre en un escritor francés, Anthony Arto. Contiene 9 temas y vengo a mostrarles para que escuchen Bajan, un tema el 7º tema. Que reversionó Cerati en su disco Amor Amarillo, 20 años después. Así que vamos a escuchar el tema de Luis Alberto Spinetta, Bajan. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. A mi gusto es uno de los mejores del disco, junto con Las Habladurías del Mundo y con Todas las Hojas Son en el Viento. Bueno, otras curiosidades de este disco pueden ser que salió con el nombre Pescado Rabioso por cuestiones contractuales, pero es una obra íntegra de Luis Alberto. Y participan Rodolfo García y Emilio del Huercio de Almendra y el hermano Gustavo Spinetta en batería, que precisamente este tema toca la batería. Bueno, en su momento no vendió tantas, no fue tan taquillero, digamos. Claro, pero durante este tiempo, hasta el día de hoy, es un disco que es fundamental en todo, porque fue uno de los primeros conceptuales junto con La Biblia de Os Dei y Cristo Rock de Porchetto, y salió en una época donde lo conceptual recién venía así. Por más que 10 años atrás había salido Sgt. Pepper's de los Beatles, pero recién no era algo tan como ahora, que es más normal. Fue el año justo donde salió La Oscura de la Luna, así que es un disco grosso. Tenía con qué competir, sí, digamos. Y en la presentación del Teatro Astro se pasaban fragmentos de ese disco. Bueno, si tenés que recomendar algo de Spinetta, por ejemplo, yo me pongo a escuchar hoy Spinetta, porque no conozco. Decime así, 5 temas o 4 temas que me tengan, que me digas, toma, escuchaste y vas a ver qué te gusta. Bueno, tenés Cheques, del Spinetta de los Socios del Desierto. No te alejes tanto de mí, de Mondo de Cromo, que para mí es un tema. Ojo de Papel, que todo el mundo lo conoce, es un tema, es el más comercial de Spinetta, más comercial, pero no deja de ser un temazo al fin ese tema. Y Despiértate Nena, es un, para mí es un tema que influenció a todos, hasta incluso Moyo lo con DVDs lo reversionó, lo pudo tocar con él, y la verdad que es espectacular. Así que igual cualquier momento que escuches de cualquier época te va a gustar, si lo escuchás tranquilo y con la mente abierta, va a estar todo bien. Hace 3 años Spinetta tuvo la oportunidad de hacer un show en el Estadio Vélez celebrando los 40 años con la música. Duró más de 5 horas el show. ¿Tuvo Charlie García? No tuve la oportunidad de ir, pero hubiese estado bueno ahora viéndolo. Y un montón de invitados hubo. Charlie García. Así que bueno. Así que. ¿Te querés ir cerrando? ¿Qué le querés decir al flaco, ponele ahora, que te está escuchando arriba? No, que la verdad que es un grosso, que muchas palabras no hay para decir, pero... Solamente poner play en solamente su música poner, y sí, relajarse, escucharla, ¿no? Vamos con Rutas Argentinas. Dale, Nachito, chau. Realmente. Argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Para Carpe Diem al 11 33 66 22 12. Seguimos en Carpe Diem. Les contamos que para hoy vamos a tener a Alma Bouquet como banda invitada. Los chicos ya están afuera, están ahí viendo a ver si pueden practicar unas temitas. Y además nos dejaron un demo para sortear, así que los que dejan mensaje o llaman por teléfono o dejan mensaje en Facebook van a estar participando por el demo. Y aprovecho para presentar la nueva sección de la que se va a hacer cargo Fede. Exactamente. Nuestro ex fotógrafo actual. Y ahora voy a decir boludeces. Vas a seguir la sección bizarra, digamos. Sí, un poquito. Hay que darle un poquito de humor a la noche. Así que vamos a darle pata con estas boludeces que suelen pasar en el mundo. ¿Te parece, Diego? Dale. A ver. Mira, acá me salta una página que dice: rescatan a una muñeca inflable creyendo que era una mujer en apuros. O sea, no sí, podés. Muy... Seguramente fue un hombre. Para, seguramente la rubia. Aparte, seguro que la reflejó. Mirá, está en pelota. No, y sí, lo peor es que, claro, una mujer inflable en pelota, tirada de medio de un pozo, ¿qué vas a hacer? Es una mujer y que si, espera, un paréntesis. Si nosotros vamos por acá por Quilmes y vemos una rubia tirada con la boca abierta en bola en un lugar. Y esa ya estaba. Sí, esa salió de credos y quedó hecha pelota ahí en el medio de la plaza. ¿Qué querés escuchar? Otra madre hackeó el ordenador del colegio para subir las notas de sus hijos. O sea, una madre estadounidense se metía... ¡Qué buena madre! En el ordenador, claro, se metía en el ordenador de la computadora. Hacelo por caro. Mira, yo también tuve una curiosidad, ya que dijiste eso. En Bangladesh, es un país que está al sur de Asia, al lado de India, los niños de 15 años pueden ser encarcelados por hacer trampa a sus exámenes finales. O sea, de todo lo que estamos acá, los de afuera, los que están escuchando, todos iríamos presos. En la Argentina todo el mundo iría preso. ¿De dónde era la mujer? La mujer esta era Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay mamás que hackean para saber la nota de sus hijos. No, no solo para saber, sino para mejorarlas. O sea, los chicos tenían muy malas notas. Hacían malas notas y la vieja se metió y le subió la nota. Claro, la mujer esta, como dice acá, trabajó en el colegio, entonces conocía las claves de acceso, tanto de la computadora como de la superintendencia, como le dicen allá. Uy, buenísimo. Ah, una trucha. Totalmente. Una genia. Hay una noticia acá que es tremenda. Repiten certamen de belleza por falta de belleza de las ganadoras. ¡Ah, muy bueno! Ay, bueno. Son cosas que pasan. Tremendo. ¿No? Pasa que no se arrodilló esa muchacha. Acá tenemos, acá esta va a ser interesante para acá. Para más de uno, usarlo en lo que es el colectivo, el subte, o en su defecto en el auto cuando va con su pareja. O en el laburo también. Un desodorante de pedos. La empresa Flat de Innovations, especializada en productos que contrarrestan los olores de los gases intestinales expulsados, ha creado un desodorante de flatulencia llamado Flatulence Deodorizer. O sea, ¿modo de uso? ¿Cómo sería? ¿No? Acá dice que te lo pones como, ¿cómo decirlo? Como un conchero, vendría a ser. Claro, como, digamos que como un supositorio. No un supositorio. No, entonces hay que inventar como un tampón en... No, tampoco, sino vendría a ser como una toallita, pero... Entre las nalgas. Una toallita entre las nalgas. Vos te tirás un pedito y sale un olor a rosa hermoso. Ah, si no, lo que podemos hacer para más las mujeres o para los homosexuales, hacemos un como un tampón, como un supositorio, lo metemos. Eso es un invento argento, ¿no? Lo metemos y que se tire un pedo, una flatulencia, y que le cambie el aroma también. O sea, es más de lo mismo, es como hacerle la competencia. A ver, ¿qué vas a decir, Nachito? La verdad que me pareció un poquito... Quiero que me opine, que opine sobre la mujer, la supuesta mujer en la zanja. ¿Qué harías vos? Ya, la muchacha esa inflable que encontraron tirada, ¿vos lo hubieras rescatado o no la hubieras rescatado? No, lo hubiese la posta para no ilusionar a más de una, así que... Está bien. Chicos, yo creo que todo hombre la hubiese rescatado, por favor. Todo, la rescatamos hasta para agarrar la muñeca, hacer... Lo peor es que ya estaba pinchada, o sea, ya era una cosa flácida. Sin forma. Ah, fuiste vos entonces. ¿Qué? Lo saltaste, ¿eh? Tanto de todo. Tanto del mundo, me parece que te pasó vos. Tanto de todo, Fede. Estaba en el río de Quilmes ahí. Hablando de cosas bizarras, hay preparado un audio. No hables de mí. No, tranquilo. No, de nadie va a hablar. Hay preparado un audio con 25 frases típicas de borracho. Vamos a escucharlas, por favor. Ya fue, sale un ratito nomás y me vuelvo temprano. Bueno, dale, una sola nomás. Ya fue, me quedo un ratito más. Me estoy mirando. Tomá, boludo, comprá acá, tomá. Dale, comprá acá. ¿Cuál era mi vaso? Te prendí al revés. Traje birra. ¿Sabes que me caes re bien vos, boludo? Fondo. Vamos a juntar para tomar algo más. ¿Quién se tomó mi vaso? Estoy bien, tarado, mirá. Tengo cuatro, mirá. Me re manché. Ya fue, no importa, se lava. Sale a caminar. Una noche hermosa, pero de repente te quedo así en la ciudad. ¿Dónde dejé mi vaso? Te quiero, macho, ¿sabes que te quiero? Pero vos me bancás en toda. ¿Qué empujás? ¿Qué onda? ¿Bailás? ¿Dónde dejé el auto? Lo que pasa es que me mató la mesa. Está un amigo ahí acá. No tomo más. For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get. comunicate con Carpe Diem al 4224-4130. Seguimos en Carpe Diem. Tenemos unos mensajitos de mucha gente que nos está siguiendo desde el otro lado. Sí, tenemos mensajitos de Romy Castelli. Nos está haciendo el aguante desde Wilde, llenando vasitos con hielo y con Fernet. Chinchín por Miki, que está cruzando el océano. Chinchín por ustedes y chinchín por todos los brindes que vendrán. Una bueno, capa, Romy. Aprovecho para mandarle un saludo a Miki, que justamente está viajando a Italia en este momento. Pero cuando vuelva, va a estar acá en Carpe Diem. Mucha suerte para Miki. También yo también quiero mandar saludos, ya que estamos, a mandar todos saludos, todo rápido a todos. Dale. A toda la gente del laburo que me está escuchando, a mi casa, a toda mi familia, y no me quiere más nadie, así que... Los pibes. Yo le quiero mandar un saludo a mi novio, que está enyesado hasta la rodilla. ¿Qué le pasó? Se quebró. No tuviste nada que ver vos. Yo no tuve nada que ver. No estaba haciendo eso. Ninguna pose rara. No, chicos. En absoluto. No, por favor. Tranquilo. No. También un saludo a las chicas. Ah, verdad, amigas, las chicas. Que seguramente nos están haciendo el aguante del otro lado. Pero yo mandé, verdad. Bueno, tenemos saludos, chicos. ¿Van a mandar? Sí, yo quiero mandar saludos a mi familia, si es que está escuchando. A mi familia también, mi mamá me mata. Mami, un saludo. A los pies del barrio, a mis ex compañeros del colegio, unos capos. Bueno, no sé. Sí, a todos los pibes. A todos vamos a mandar. ¿Ve alguno? Y bueno, si me están escuchando en casa, saludos para casa y a toda la gente que por Facebook, el mío, se prendió y está escuchando la radio. Así que les agradezco a todos. Muy buena onda. A la gente, amigos de Facebook, también lo voy a... También, saludos para todos. Gracias por hacernos el aguante del otro lado. Obvio, por aguantarnos. Otros mensajitos. Tenemos a Lili el Verdín. Nos pone muy buen comienzo, nos manda saludos a todos. Y los sábados les hago el aguante en casa. Es la mamá de Rama, una genia, la amamos. Sí, banca todas las previas la dejan. ¿El sábado Rama entonces? Sí, el sábado en casa, a todos están invitados. Lo anoto. Anoten Johnny Bartoli, un saludo enorme, nos manda. Si nos ha musicalizado noches en Geek, Johnny, ¿no? Si nos ha hecho bailar, Johnny. Maurito Comiso, nos pone muy copado, muchachos, todo muy entretenido. Y la música de 10, gracias, Maurito, un capo. Y Maurito nos va a estar haciendo guitarrista de tenis, exactamente. Y nos va a estar haciendo las cortinas con un poquito de jazz, de blues. Otro que en cualquier momento se nos va para Liverpool. Sí, a Liverpool. A Los Ángeles. A cualquier lado, un genio, Maurito. Un Slash Junior. Junior porque Slash es muy grande, ¿no? Sí, musicalmente, claro. Para mí están al mismo nivel. 17 años tiene y Maurito 19. Vamos, Maurito, carajo. Bueno, vamos a las primeras tandas, nos vamos con el tema Call Me de Blondie, y aprovecho para, aparte de mandarle saludos a Miki, le mando saludos a mi otra hermana que está en Europa, que nos va a estar escuchando desde allá con toda mi familia en España. Uy, saludos. Así a España. Así que difundimos por el mundo. Joder, tío, vale. Bueno, vamos con Call Me. algo. Carpe Diem se escucha en todo el mundo a través de nuestra web www.rk915fm.com.ar. Estás en la trasnoche de RK 91.5. En este mundo de locos, solo el lunático es realmente demente. Entre Locos y Dementes, un programa lleno de humor, música, secciones imperdibles y miles de sorpresas más. Entre Locos y Dementes, martes a partir de las 13 horas, solo por la RK 91.5. Espacio Sur, donde se puede escuchar la voz de los sin voz para hacer un análisis libre y crítico sobre la realidad político, social y cultural actual a nivel local, nacional e internacional. Noticias de último momento, invitados especiales y música. Espacio Sur, donde se forja el pensamiento libre, crítico y emancipador. Martes, de 12 a 13 horas, solo por la RK 91.5. Mañana, tarde y noche, todo el día, acompañándote en una sola frecuencia. 91.5, Radio Emisora Quilmes, lo que necesitas escuchar. Después de las 8. El termómetro. Gracias por escucharnos. Chau. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, más de 100 palabras. Porque queremos saber qué pasa, qué se dice, qué se escucha, quién grita, quién canta. Y que nos cuentes qué te gusta, qué pedís, qué soñás. Más de 100 palabras. Más de 100 palabras, más de 100 motivos. Por la RK 91.5, Radio Emisora Quilmes. Más de 100 palabras, más de 100 motivos que valen la pena. En transmisión, Radio Emisora Quilmes. RK 91.5 MHz. En Avenida Vicente López, 1356, esquina 3 de febrero, Quilmes. Teléfono 4224-4130. Estás sumando un espacio, amigos, ya somos, no dejes de escuchar. RK, RK, Radio Emisora Quilmes. Buena radio, buena gente, buen futuro, buen futuro, buen futuro, buen futuro. Lo mejor de lo mejor, en Carpe Diem, por la RK 91.5. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. We'll be right back. en Carpe Diem, segunda hora de Carpe Diem. Les hacemos acordar que en un ratito nada más va a estar Alma Bouquet. Ya están calentando motores ahí afuera y con la buena onda de siempre. Más que una banda, son amigos nuestros. O sea, esta banda siempre está presente con Carpe Diem y es un orgullo tenerla acá. Además, cambiando de tema, quiero hacer un llamado a la solidaridad. Todos por Lola. Lola padece encefalopatía crónica no evolutiva, más conocida como parálisis cerebral. Necesita un trasplante de células madres que se realiza en China. Para eso tiene que juntar $100,000. Por eso, para ayudar económicamente, te dejamos toda la info en nuestro Facebook, o si no, entra en www.todosporlola.com.ar. Todos X Lola sería. Claro, www.todosxlola.com.ar. Igualmente, en RK Carpe Diem vamos a colgar todos los datos, la cuenta del banco, para que puedan ayudar a Lola, que nos necesita. Y un fuerte abrazo a Marcelo, que es el padre, que es el que me crucé yo y me dio el papel. En la cancha de Quilmes estaban haciendo la promoción de todo esto para ayudar a Lola. Un fuerte abrazo a toda la familia, desde acá tienen nuestro apoyo. Sí, tal cual, un fuerte abrazo para Lola y para toda su familia, que entre todos, con cada uno con un granito de arena, la podemos ayudar. Bueno, cambiando de tema, vamos a la sección deportiva. Otra vez conmigo. Nuevo capitán, digamos, que se hace cargo de la parte deportiva. Sí, me está Julián, ahora lo tenemos a Fede. Me está apretando mucho la faja, ¿la puedo aflojar la de capitán? No, tenés la cinta de capitán. Ay, boludo, tengo brazo morado. Y tirar el equipo para adelante. De una, así. Así como se llama. Novedades deportivas. Y novedades deportivas del día, de la fecha. Tenemos el campeonato de Boca de la Copa Argentina, que le ha ganado a Racing. Cierto. Pero pará, Boca no ganó tres campeonatos. Ah, no, uno solo, perdón. No gastes a la botera, Me confundí, perdón. Acá podemos quedarnos gritando y yo no lo voy a defender, o sea, por obvio. No, cambió la triple corona por la triple Quilmes. Claro, son muy bien ahí. ¡Qué malos que son! Ay, tengo novio de Boca y lo defiendo. ¿Qué sos, botera ahora? No, chicos. ¿Botera? No, chicos. Ya que no vas a estar más acá en la otro titulito que tenemos, son filos nuestros. Argentina luchó hasta el último minuto y dejó en el camino a Brasil en el básquet olímpico, que es otra de las nuevas esperanzas para tener una medalla, ya sea plata, oro o bronce, pero es una posibilidad más, con un resultado de 82-77. Partidazo. Parecía terrible. Que nos alcanzaban a lo último, pero... Sí, con ese triple, bueno, iba a decir el negro, son todos negros. Y... Leandrinho tiró un triple. Dos triples seguidos hizo. Y quedó 75-70, 74-71, un triple quedaron. Claro. Y ahí la agarró. Igual estuvieron metiendo bastantes triples en ese minuto que quedaba. El partido anterior, ¿cómo llamaba el yankee que metía todos los triples? Salía de la casa a entrenar y tiraba de la puerta de la casa y la embocaba en el aro. Bueno, ahora nos enfrentamos nuevamente a Estados Unidos. ¿En la semi? No se sabe porque tiene que luchar contra Australia. Bueno, ya jugó, ya jugó. Ah, no, listo, entonces los esperamos. Igual yo le tengo fe a los muchachos argentinos. Sí, obvio. Pero mucha fe. Y otra esperanza de oro que tenemos son nuestras leonas, luchadoras de la vida, que le han ganado a Gran Bretaña por 2-1 y van a jugar la final contra Holanda. La típica difícil, pero igual. No tan difícil, pero la tenemos a favor por la lucha que le vienen dando, por Lucha Aymar. Hay una chica de 18 años que la vi hoy, una genia. ¿Viste? La amo. Sí. Una genia. Terrible. Aparte es el último mundial de Lucha Aymar, así claro, que... Claro, por eso. Todo. No solo de Lucha Aymar, sino de los muchachos de baje del Dream Team que tenemos nosotros. La generación dorada. Es la generación dorada y ya es su última olimpiada, entonces van a dejar la vida y el alma... Para conseguir, aunque sea la plata. ¿Quiere decir algo, Caro? Decí. Yo quiero saber qué hago yo con 18 años que no estoy jugando hockey en Londres. ¿Qué hice de mi vida? Por favor, son tremendas. Y te falta un poco de piernas, porque las chicas de hockey tienen unas piernas terribles. Claro, te faltan piernas, te falta... Bueno, no, porque la actitud la tiene y el carisma lo tiene. Le faltan las piernas nada más. Te falta jugar al hockey y ser un talento. Ay, chico, me falta todo, ya está, me retiro. Seguí conduciendo. Pero bueno, vos vas a hacer radio. Pensá en eso. Sí, eso es lo positivo. Bueno, lo que yo quiero decir respecto a todos los Juegos Olímpicos... Sí. Y respecto a la delegación argentina... que ganamos muy pocas cosas, Pero cuando se habla de que fue un fracaso, de que perdimos en primera vuelta o lo que sea, hay que tener en cuenta contra quién jugamos. Claro, digamos, no, nada Estados es un fracaso. Unidos, claro. China, Rusia y la gran parte de los países europeos tienen una política con el deporte muy fuerte. Y o sea, una forma de mostrar que sos potencia es con el deporte. Claro, porque lo fomentan por demasiado. Le dan mucha importancia. Claro. Y son profesionales. Encima. En por ejemplo, con el León de Argentina va a llegar. Sí, acá ¿dónde vas a encontrar una? No, vas a encontrar una paloma con pluma, no una pelotita con pluma. No, por ejemplo, vos comparás a los deportistas en atletismo, que apenas tenemos 3 o 4. Sí. Molinari fue un logro increíble, quedó entre los primeros 10. En anillas, ¿no? En anillas. Exactamente. Jabalina, bueno, hoy hay un montón de deportistas. Juan Manuel, no sé cuánto, lanzaba jabalinas, hoy lo vi, no me acuerdo. La chica de lanzamiento de martillo, en este momento no tengo el nombre, Dahlgren. También quedó por 3 tiros fallidos afuera. Dahlgren, después, bueno, también el chino handball, que por primera vez clasificaron. También. Que ganaron. Los Olímpicos y quedaron entre los mejores 10. Exactamente. El preolímpico ganaron. Salieron campeones en el preolímpico y eso fue lo que le dio el pasaje. Era. Claro. Fue lo que le dio la cuota para viajar a Londres. Y bueno, el este chiquito, ¿cómo se llama? Lipón. Lipón, ese también es un genio. Cuando ganó, se puso a saltar corriendo por todos lados. Eso fue en el preolímpico anterior. En Guadalajara. Bueno, en las Olimpiadas anteriores salió oro. Así que, hay que tenerle, cualquiera. Hay que tenerle fe al chino. Y bueno, entonces este domingo se cierra lo que es las Olimpiadas, así que vamos a recaudar lo que sembremos en esta lucha que nos quedan por... Y dense cuenta, para los que dicen que los argentinos somos individualistas, que todos los deportes que más nos destacamos son deportes en grupo. No sé si se dieron cuenta. Y sí, porque tirando todos juntos y parejos se logra lo mejor. No sé por qué no se entiende ese concepto a veces. Para recordar y rememorar y ponernos así medio emotivos, hay un audio de cuando Argentina salió campeona olímpica. Para no lo básquet. Cuentes, ponelo y que la gente... En Atenas 2004. Escúchenlo. Parece que Argentina va a ser campeón olímpico. La tiene el Pepe Sánchez, empieza a emocionarse. Argentina va a ser oro en los Juegos Olímpicos, ya lo fue en fútbol. Los dos deportes de conjunto más populares volverán con gloria de Atenas. Gira la pelota argentina, Argentina es campeón. Chapu miró para otro lado. Cuando la agarró el Puma ya no sabía para dónde pedirla. Y me acuerdo que salgo corriendo y me choco con Pepe y con el defensor de Pepe. Y los corro y voy corriendo como para ver si tenía alguna posibilidad. El Puma girando. Y bueno, yo que venía en línea y me la larga. En ese momento pensé más en largarla que apuntar bien, porque sabía que el tiempo no podía ser mucho. Quedaban 3 segundos antes, el Puma dio 5 piques, creo. Así que la idea era tirar lo más rápido posible. Lo difícil es ir para esta dirección y tirar para cuando el aro se te mueve para otro lado. Pero no tiré con tablero. O sea, cuando Manu tira la pelota, todos miramos al árbitro primero, que convalidó, dijo 2 puntos. Creo que la vi desde el piso y la vi salir bien, pero cuando caí y la vi, ahí simplemente esperé. Y salí corriendo a festejarlo. Hay una rivalidad con Serbia, especialmente en ese momento, y nos habían ganado la final del Mundial, así que teníamos muchas cosas adentro. Vamos rápido a la ofensiva, arranca Montecchia, el pase para allí, ¡no! ¡Doble! ¡Doble! ¡Impresionante! ¡Doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. ¡Ayúdenme a festejar! ¡Ah, impresionante! Realmente apasionante, un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado. Me quiero la tirar encima yo también. Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide. Creo que hizo una jugada que va a quedar en el siglo, es decir. Ya, es uno de los festejos más grandes que tuvo el básquet argentino en la historia. Cuando alguien haga un video sobre mí y la jugada más impactante, seguramente va a ser eso. Por ahora. Fue espectacular, ganar el partido así fue impresionante y creo que eso nos dio el golpe de confianza, la tranquilidad de haberle ganado al equipo más fuerte de la zona. ¡La abraza Pepe! ¡Argentina! ¡Argentina, señores! Que nos traigan el Dream Team ahora. Mañana a la tarde Argentina jugará con Estados Unidos. una actuación inolvidable de Argentina. Último segundo, se acabó, señores. Se acabó, abrácese usted también a la final. Inolvidable. El equipo de Rubén Mañano. Inolvidable. La frutilla en el postre para este grupo, esta camada de leones que realmente han tenido un camino brillante y que desemboca en esta final olímpica. Estábamos todos con unas ganas terribles y creo que no nos ganaba nadie esa final. El equipo, la parte más grande del trabajo la hizo en semi y los partidos anteriores. La final creo que fue a lo mejor uno de los partidos más fáciles que jugó esta selección. El 28 de agosto de 2004 se convirtió en el día más importante de la historia del básquetbol argentino, que llegó a la medalla dorada. Me siento capaz de decirlo y seguro de que nunca vi un grupo, un equipo que trabaje como tal, que se sienta tanto respeto entre sí y con tan claros objetivos grupales, no individuales. Yo salí campeón de la NBA 3 veces y uno puede decir que estaba en el mejor equipo del mundo, pero no es lo mismo, no es la misma sensación, no es la misma seguridad al entrar a la cancha. Salí campeón de Europa también y sí, era un equipo tremendo. Pero lo que sentimos por el lado, eso es lo que no noto que se pueda dar en ningún otro lado. Creo que además del talento individual y que a 5 o 6 hayan sido en NBA, además, es lo que lo destaca por el resto, ¿no? Más allá de lo deportivo, es saber que vas entre comillas a una guerra y el soldado que tenés atrás que te está cubriendo es como si fuera familia. Entonces eso es la motivación extra que tenemos y es lo que nos lleva al lado. Y hoy por hoy nosotros entramos a la cancha y por ahí no nos damos cuenta nosotros, pero los demás equipos quieren ganar la Argentina. Quiero, digamos, ir al costado no estrictamente deportivo, y tiene que ver con estos valores que el equipo transmite, que es un grupo de amigos, solidaridad, compañerismo. Es un equipo que es serio en todos los sentidos. Muy serio. Muy serio. No subestiman a nadie, son buena gente, juegan a morir, se enjundia para jugar cada partido, les agarra, es impresionante. A mí me emociona. A mí me emociona, realmente, porque el tipo tiene todo. Pero no, no. O sea, la gloria va a superar, si lo entienden, que la gloria supera la plata que tenés en el banco, está todo bien. Señores, Argentina, Argentina es campeón, lo fue el fútbol de la mañana, historia para el básquetbol. El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en Jujuy, grítelo en Tierra del Fuego, grítelo en Misiones, grítelo en Capital o en La Matanza. Argentina, Argentina, medalla de oro. Y a un grupo de jugadores que impresionante. Si algo tiene garra, comenta y amor por esa camiseta. Conmovedor, porque además funciona toda orquesta, lujoso, bien merecido se lo tienen. El recuerdo mayor que tengo es haber estado arriba del podio, con la bandera argentina arriba de todas las demás. Creo que ese fue el momento inolvidable, el momento en que todos nos sentimos muy orgullosos de la bandera argentina y en que realmente lo disfrutamos muchísimo. Dentro de mi corazón, ahí en su cama desparramada. corazón roto. Porque hace falta mucho más que dinero o propina de segunda para tapar en el alma ese agujero que de amargura se inunda. Y ahora nuestra preciosa dama ya no labura de cama, quiere ganar de otra forma la vida, la que antes era prodigia. Y yo sigo llamándola, pero ya no se viene a dormir. Si no hay mal que por bien no venga, que bien te trajo hasta mí. Para Carpe Diem al 11 33 66 2212. Seguimos en Carpe Diem. Minutitos nomás tenemos a Alma Bouquet, que van a estar haciendo acústico en vivo y les vamos a estar haciendo un par de preguntitas. Pero ahora vamos a dejarle todo el protagonismo a Caro con la nueva sección femenina. Todos nos criticaban que éramos muy machistas en la radio. Que siempre hablamos mal de las mujeres. Entonces, ante tantas críticas, les damos la oportunidad a las mujeres, a que de la mano de Caro puedan ser defendidas. Así que vas a tener una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad grande. Y claro, vos estás tenés en tu espalda, tenés a todas las chicas que del otro lado me hacen el aguante y me van a ayudar con la sección también, me imagino. Y seguro. Bueno, yo quería abrir la sección porque hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Wow. El eslogan es háganlo, no lo finjan. Feliz día, chicas. Feliz día para todas. Feliz día, la que quiera orgasmo gratis, por favor, que avise. Se comunican con Rama Roots. Rama Roots. No quiero ir a lo personal, pero ¿conocés gente que alguna vez haya fingido? No conozco. Personalmente, la verdad ¿alguna es que... ¿Alguna amiga que te haya contado? No, la verdad no conozco. Al frente a ninguna. No voy a mandar al frente a ninguna, no me ha pasado, pero creo que tiene que ser así, que no hay que fingir los orgasmos. El orgasmo se siente, decís vos. Claro. Igual son medias truchas en fingir el orgasmo, los que lo hacen, ¿no? O las que la hacen. Y yo creo que el hombre tiene que notar la diferencia, si lo está fingiendo o no lo está fingiendo. Nada, pará, hay muy buenas actrices. Anoten, diccionario de Rama, actoras. Parece que la iniciativa surgió hace más de 10 años a partir de una ley que impuso Ari Mateo Dantas, un concejal de la ciudad brasileña de Esperantina. La norma obligaba a los habitantes a que hicieran un esfuerzo para que su pareja llegara a conseguir el orgasmo. Ah, los tenía cortitos a todos. Claro, un aplauso para este edil brasileño, che. Ey, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, quería hablar un poco de las reglas inentendibles de las relaciones. Uy. Quiero que me den sus opiniones. Mami, pedime un remis. Por ejemplo, salimos con un chico. Por eso se bajaron las luces en el estudio, sí, ¿no? Sí, se bajaron un poco las luces. Está. Hiciste todo en tono, toda tono. Puso toda tono. Un poco la situación. ¿Cómo grita esa chica? Sí. Basta, Caro. No soy yo. Bueno, salimos por primera vez con un chico. Sí. Primera cita. Primera cita. No entiendo la parte en la que hay que comer como una lady. No la entiendo. No. Lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por el qué? Hombre también come como un caballero. Tengo ganas de comerme un plato de sorrentinos lleno. Sí. ¿Por qué tengo que comer como una lady? Si me está quiero bien. Pedir otro plato, yo me quiero cagar de hambre. Chicos, por favor, basta de comer como una lady en la primera cita. Yo te banco, ¿sabes por qué? Porque yo con la comida soy muy especial. Y yo digo, ¿tenés hambre? Y me dice, no. Y ponele yo, si sigue con la chica, ¿viste? Al principio se come dos cositas y digo, bueno, esta no come nada. Y pide una pizza y digo, bueno, yo me voy a comer, calculo, ¿viste? Yo siempre cuando pido pizza calculo cuánto me voy a comer yo y cuánto va a comer el resto. Entonces digo, bueno, come un poquito, se comerá dos porciones, yo me como seis. Claro. Y en la intimidad, si se llega a comer cuatro a la par conmigo, le pego un tiro, o sea... Pará, yo como a la par de mi novio, o sea... Pero me refiero a que, claro, está bien, en la primera cita te habrás clavado cinco platos de fideo, de huevo. En la primera cita me clavé un plato de sorrentinos de jamón y queso con salsa a la boloñesa y mucho queso rallado. Está perfecto. Es lo justo, chicos. ¡Basta! No tengo más hambre. Te comiste un sorrentino, te estás cagando de hambre. Eso es lo que me molesta a mí, que digan, no tengo más hambre. Y vos ves el plato y decís, bueno... ¿Te puedo comer tu plato? Claro. Ahí. Sí, cómelo. Y lo estás comiendo. Y te mira y te... Y te picotea la papa claro, frita. Y le decís, pero tomá, comelo, es tuyo. No, era eso nada más. Y al rato de vuelta, tac, con el tenedor y te... No, chicas, basta de comer como ladies en la primera cita. Punto número 2. Yo entiendo que los hombres tienen que ser caballeros, que está perfecto que le paguen a las mujeres, por lo menos las primeras veces, porque, a ver... Primeras cuantas citas, por favor. No tiene que... Primeras... Las citas que sean necesarias hasta que haya confianza. Una vez que hay confianza... Ah, no, loco, dejen que paguemos las mujeres. Dejen que paguemos las mujeres. Nosotras queremos colaborar también. ¿Por qué? Para. A ver, hoy en día... Como está el país. Como la mierda. Sí, dale. Yo laburo. Tu pareja labura. Loco, dividamos los gastos, ya hay una confianza. No quieras pagar todo el tiempo, déjame pagar una cena, déjame pagar el cine. Nada de yo pago lo mío y vos pagas lo tuyo, eso es lo más raro. Conozco un caso de sí, una eso, chica favor, no. Que nos ha contado, una amiga de Carpe Diem, nos ha contado que la pareja de una amiga de ella, o sea... Sin dar ningún nombre, bien incógnito. Claro, dice, bueno, yo comí tanto, gasté tanto. Señor X y señora X. Claro, yo me comí el plato de fideo, me salió 20 pesos, más la gaseosa 10 pesos, yo 30 y lo tuyo, bueno, lo que resta. Bueno, no, a ese extremo por favor no lleguen, o sea, no hay que ser rata. Hay que ir miti-miti en el telo, propongo yo. Es así, corta. Miti-miti en el telo, si ya tan liberalismo... Y este menos llega, claro, gorda. La comida nada, claro. Comida, dale, vamos. Chicos, consúltenlo, yo creo que cuando hay confianza... Media pila, entre todos nos podemos ayudar. Dejen que las mujeres, cuando no hay confianza, paguemos, por favor. Pagate el telo vos, entonces. Otro punto, muy importante. A ver. ¿Por qué tengo que esperar hasta el tercer encuentro o más para tener sexo? ¿Por qué? No sé, la verdad. Eso son cosas que las mujeres tienen que... Está planteado contestar. Como una cosa de, no, si me la eché la primera vez, una puta... Chicos... Una cuestión de confianza, de códigos... No sé, lo digo yo, lo noto yo. Pero ¿por qué ustedes? Nosotros siempre estamos dispuestos, ¿eh? Yo sé que los hombres están siempre dispuestos, o sea, sea el primero, el cuarto, el quinto, siempre están ahí. Si no sé tu nombre, ya fue también. Si claro. Pinta. Pero, o sea, saquemos ese prejuicio de que no, si estuve con ella la primera vez, es una puta. No, chicos, hay que sacar ese prejuicio. Igual las que deciden siempre son ustedes. Sí, obviamente las que decidimos siempre somos las mujeres, claramente. Ya pasamos las 12, las que abren las piernas son ustedes. Así que la puerta la abren ustedes. Bueno, tampoco, a ver, obviamente sí, obviamente un que una... Machista. Claro, ese sí, fue un comentario machista. No, tampoco... pero si ustedes no abren las piernas, ¿nosotros qué hacemos? Fue como una metáfora a que ustedes los invitan a entrar a sus aposentos a... Muy ¿entendés? Sutil. Muy sutil para las 12 y media. No para la chica, no para. No. Está haciendo honor al día del orgasmo internacional, por favor. Uno para mí, dale. Dale, gracias. Hasta. Bueno, listo. Pero ya, dale. Que sea real, no, dale, que sea real, por favor. Eso después de esto se ve acá a la vuelta. ¿Está fingiendo, Rama? A ver, poneme de vuelta. A ver. No, esta es una grabación mía ayer. Otro. Despacito. Otro punto. Dale. Salimos de vuelta la primera vez, ¿no? Sí, primera cita, todo en la primera cita. Primera cita. ¿Por qué tengo que esperar hasta el tercer día para mandarle un mensaje de texto? Porque él va a pensar que soy una hincha pelotas. Porque lo va a pensar. pensar. Exactamente por eso. ¿Por qué piensan eso, chicos? Lo vamos a pensar, sí, lo vamos a pensar. No. Igual les depende el hombre, porque yo soy un hombre depende muy sencillo. Depende el hombre y la relación, o sea... ¿Cómo se encaró la situación, más claro. que nada? Yo soy un hombre, escúchame, yo soy un hombre que ponele... Si conozco una mina, yo soy sincero completamente y ella es sincera completamente. Y si al toque me manda mensaje y me empieza a mandar mensaje, yo no voy a pensar que es un hincha pelota. Yo. Sí. Vos, pero... Ramiro, no vas a pensar que es un hincha claro, pelota. No. Bueno, más Ramiros en el mundo, o sea, yo... Más orgamos, carajo. Dale, sigue hablando. Yo voto porque no exista ese prejuicio de los hombres. No, ya me mandó un mensaje, esta es un hincha pelota. Y las minas, basta de reprimir ese deseo de querer mandar un mensaje de texto porque va a pensar que es un hincha pelota. Ey, aparte ustedes no llaman porque dicen, ey, que no, que me llame él. Ah, eso sí. Aparte, igual... Llamame vos. Ah, claro, vos querés una cosa y la otra no. No, pero... Basta de pasar teléfonos falsos también. Bueno, eso sí, obvio. Ey, basta de reclamar cosas que ustedes también hacen. Es verdad. Yo propongo eso para los hombres. ¿Cómo de hacer? Claro, vos no querés, decís... Bueno, mandemos mensaje de texto, pero también decir, bueno, llamemos. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que esperar que llame el hombre? Hay que esperar a que llame el hombre porque el hombre tiene que ponerse los pantalones por la relación. ¿El hombre? Si te interesa estar conmigo, llega a su interés. El hombre tiene que encarar. El hombre la tiene que remar. El hombre te tiene que invitar a salir. El hombre tiene que llamar también. El hombre sí, por ahí se empieza, chicos, un poco más, media pila. No van a conseguir mujeres mirá así. Mirá, el día de mañana todos los hombres le dan vuelta a la cara y dicen a las minas, ahora ustedes no tienen que venir a buscar a nosotros. ¿Sabes que eso nunca va a pasar? No sé. ¿Y no, sabes que eso nunca va a pasar? No te voy a contestar. Nunca le vas a dar la vuelta a la cara a todas las minas. Ramiro Grimó, te conozco. Sí, es verdad. Es cierto. Pero aparte, por ni ahí vos estamos ni nadie. Un rato y después quise hacer un comentario como para dejarla picando para ver qué sea. O sea, darle un toque de frigidez a la situación, pero sabes que después vas a tener que aflojar, hermano. Y sí. Vas a tener que aflojar y decir, y está bien, no queda otro. Ah, no se puede vivir a paja. No, chido. A paja y agua, no. No somos caballos, somos seres humanos, bueno. Aprovecho a mandarle un saludo a una amiga, Mariela de Fuentes, que discúlpame, te fumaste todo esto que no te gustaba. No, mentira, sí, te cagaste de risa, boluda. Deseale feliz día. Y feliz día para vos que le fingís a tu novio, dale. ¡Pablito, avivate! ¡Te finge! Y bueno, uno más que se entonces, aviva. ¿Qué es lo que querés concluir? Yo quiero concluir en que hay que apostar a ser real. Tenemos que ponernos media pila con estas cosas, chicos. Hay que ser como Rama. Dejen que las chicas paguemos. No comamos como una lady en la primera cita. No da. No da, chica. Te estás cagando de hambre, boluda. Se te ve la cara. Se nota. Lenta. Llamémoslo, rompámosle las pelotas que siempre van a estar. Siempre. No importa. Así que apostemos a ser reales, chicos. Hay que ser real. Bueno, esa fue la sección femenina de la mano de Caro. Vamos con un tema de Héroes del Silencio y a continuación viene Alma Bouquet acá con nosotros. Imágenes que los demás no irán porque son holodramas. Lo mejor de lo mejor. En Carpe Diem, por la RK 91.5. Deseando en tanto no fuera cierto, desgarrando el miedo y la voz, ya sin dulces palabras se hicieron entierros, sin opciones desesperada fui pasando delito, me encerré en tu mirada, así de golpe me estrellé contra difíciles caminos para seguir de senderos por vencer y que me queda un infierno sin conocer lo amargo de la derrota contra tu fe. Casi siempre me pierdo y me cuelgo por esta vez en mis meros recuerdos. Casi nunca intento ser lo que no es. Lo intento despierto. Mi nombre es Juan, estoy acá con Mauro Memo. Hola, ¿cómo andan? Alma Buquet, y hemos tomado el control de este programa radial. Vamos a pasar a hacer una entrevista a los chicos de Carpe Diem. Hola. Los roles se invierten. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Bien, por suerte. ¿Cómo viene tu noche? ¿Qué es de tu vida? Bien, man, volviendo al programa, la verdad, muy contento. Así me gusta. ¿Lo extrañabas? Sí, lo extrañaba. Muy aparte, bien. Al principio sentí los nerviositos esos cuando lo arranqué por primera vez. ¿Cuándo? Es lo bueno, eso es lo bueno. Hola, soy Rama, pregúntenme cosas. Dale. Vamos a preguntarle a Diego una pregunta bastante picante. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo, Rama? Hace aproximadamente un mes. Pensé que ibas a decir recién en el pasillo. Ese no se cuenta. Es una pregunta picante para cada uno, ¿no? ¿Hacemos esa? Una pregunta picante. A ver, Mauro, si quieres hacer una. A Diego. Eso tiene que ser rápido, ¿eh? Y con la pregunta pasamos a presentar a la banda. Sí, pregunta. Los veo más consolidados. Los vi el domingo en Night, ¿no? ¿Se llamaba el lugar? Se llamaba... Sí. Yo no sé ni cómo llegué todavía, te lo juro. En San Telmo. En San Telmo. Sí. Y la verdad que los veo cada vez más consolidados. Gracias, viejo. Estamos contentos. Perdón que le robé el lugar a Caro, pero es muy cómodo estar acá. Te lo juro. No, está bien. Ponete cómodo. Listo. Cualquier cosa la agarramos a las piñas. Bueno, les decía que los veo muy consolidados y los vi sonar muy bien a pesar de que tocaron un acústico. Bueno. Ya se los ve bien tanto en acústico como sonando con todo. En un plano más tranqui. No, la verdad que estuvimos muy contentos. Creo que sonamos muy bien. O sea, nos fuimos muy contentos. Y a pesar de que era domingo a la noche, fueron un par de amigos nuestros. Fuiste vos, Dieguito. Así le tomaste el bondi para ellos, ¿eh? Gracias, un aplauso. Esa ida. Vamos a hablar de ¡ay, Diego! Vale la pena ir tomarse el bondi para ver a Arma Buquet. Nada, qué grande. Un grande. Es un placer, voy a poder llorar. Estuvo muy bueno. Bueno, ya de paso pasamos chivo. Vamos a tocar el viernes 17 de este mes. Otro acústico. En el Centro Cultural Pampero, que queda en la Plaza Pampero, Vieites y Otamendi. Y es gratis, como el último, así que se pueden acercar tranquilamente. ¿Por qué Arma Buquet es una banda diferente a las demás? ¿Decís? Tiene el mejor bajista diferente de todos. Qué bueno, loco, me re gusta en esto, porque te tiran rosas, viste, está re bueno. ¿Qué tienen distinto? Si vos tenés que decir Arma Buquet es distinto por esto, ¿por qué es? A vos, Mauro, tanto que... Yo soy lo más anti de la banda. De onda se los digo. Yo creo que es distinto porque somos como una familia, me parece, y eso se te puede transmitir. Somos todos amigos. Tipo, los viernes nos juntamos a hacer pijamada, nos juntamos a dormir. Y ahí escribimos las canciones. Se tocan entre ustedes, ¿no? De mi vida privada no voy a hablar. Bueno, listo. Y se nota eso. Mauro, se nota porque se entiende. Sí. Que se tocan o... Ah, que se entiende. Sí, igual nos tocamos. Mauro va en ronda haciendo un servicio para todos, pero bueno. Canté PRI. No, la verdad que creo que se transmite y está bueno eso. hicieron un demo hace poco. Hicimos un demo hace poco. ¿Cómo se llama el demo? Se llama Oblicuo Vertical. Acá Mauro va a contar cómo fue el proceso. Duró 5 días, así, sencillo, al palo, todos. Un día uno, un día el otro, un día el otro. Todo es en homenaje a César, el profesor que tuvimos en la escuela. César, que creo lo habremos tenido todos los que estamos acá, ¿no? Sí. Es en homenaje a César. Hay una pequeña, un pequeño recitado para él, que creo que también es una, un homenaje lindo que le hacemos. Sí, yo cuando lo escuché me agarró el piel de gallina porque me acordé de César, de lo que significó para todos nosotros que lo tuvimos de profesor. Un tipo que nos dejó una enseñanza distinta. Un tipo muy querido, un tipo diferente. Tal cual. Ese era un tipo diferente. El crack. El león quilmeño, como lo conocíamos nosotros. El facha también le decía. Qué levante que tenía el viejo, Yo al viejo me acuerdo que le tiré una pequeña anécdota. Estábamos en noveno grado, no me olvido más. Estábamos, viste que el típico noveno grado empezaba a revolver tiza para todos lados. Revolvió un tizazo uno de los grandes, los que recién traía. ¿Pegaste a César? Le pegué a César en el pecho. No tenés problema. ¿Sabés lo que me hizo César? ¿Sabés lo que me hizo César? Ahí quedás excluido de Carpe Diem. Me lo revolvió y se me cagó de risa y me dice, a la próxima tirará mejor, me dijo. Un genio, boludo. ¿Qué le puede decir al tipo de eso, boludo? Igual la galera, algo que tenía César, que cuando contaba los cuentos, te juro que te dormías. No sé, era el mejor. Iba y decía, iba caminando y decía... Sí, tenía una parte. Tenía una voz que te dormías. Espectacular. Sí, no me sale igual. Pero... Lo que las chicas del Guadalupe nunca nos vamos a olvidar de César es cuando entraba al aula y llegaba hasta el principio del pizarrón y se ponía para leer sus cuentos la mano en el bolsillo y el piecito arriba del banco. Por favor, qué facha ese hombre. Unos ojos. Me acuerdo que entraba y entraba el olor a cigarrillo. Sí, sí, bueno, tal cual. La nicotina. Parecía, che, ¿quién se prendió un pucho? No, entró César. Un divino, un grande para todos. Una gran persona. Bueno, la primera vez que vinieron acá a Carpe Diem, allá por 2010 creo que fue. Año como 5 veces, ¿no? En nuestra casa más o menos. Sí, fuera de joda. La primera vez que vinieron dijeron que Borracho y Redoblante era el himno de la banda. Sí. ¿Hoy cómo banda? ¿Sigue siendo el himno Borracho y Redoblante? No sé, ya no mientas. El corte de difusión ahora es Casi. Se lo estrenaron acá. El tema Casi, que lo estrenamos acá, eso es verdad. Es verdad eso. Que si lo escuchan, el video era muy diferente a lo que es hoy en día la canción. La verdad que nada que ver, pero bueno. Pero la base está. En el demo está. En el demo Casi. Está, en el demo está. Mucho primer más linda. Tema. Ahí lo estoy leyendo, primer demo. Sí. Les cuento que... vieron que nosotros dijimos hace un ratito nomás que íbamos a estar regalando un demo de Alma Bouquet. En realidad tienen que responder a una consigna. Exactamente. ¿Cuál es, Juana? Vamos a tocar algún temita y no vamos a decir cuál es. Y si quieren tener el CD tienen que poner en el muro de Carpe Diem el título de la canción. O sea, lo tienen que imaginar para mí, ¿no? O por no lo explicaste bastante... No, tienen que escucharlo y saber cuál es. Y poner qué temas. Reconocerlo, no es muy difícil, o sea, somos reconocidos, con Carpe. Ey, no, pero tienen que reconocer el no tema. Y la gente que no nos conoce, bueno, que se mueva, se juega, se ponga a investigar. Se mete en Puro Volumen. Puro Volumen, ah, bueno, obvio. Tampoco se las haga tan fácil, che. Pasar Puro Volumen primero, obvio, también íbamos a hacer eso. La consigna igual estaba pensada, había otras consignas también. Una era decir cuál de todos los chicos tenía el pito más grande. Es igual era obviamente. Era tentativa, era adivinar más o menos, ¿no? Porque creo que ninguna pasó por todo. Ninguna pasó por todo, solo ser mal. Che, Juan, no crees que oscurece, ¿vale? Sí. Bueno, ¿se animan a tocar un tema? Quiero escuchar Alma Bouquet. Sistemita. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar. Ah, no podemos decir que lo vamos a tocar. Es secreto. Ah, claro, ¿verdad? Vamos a tocar. No tiene nombre. Puntos suspensivos. Bueno, dale, cuando quieran, chicos. Aunque son días sin avalanchas, abundan los abrazos de gol. En la sonrisa de hoy entra toda la ciudad. El cuerpo baila porque no se astilla el corazón. Me toca a mí ahuyentar a los miedos para que los míos sean eternos en canción. Y brindo por la certeza fiel de entregar el último latido cuando lo necesite. Y vamos, hermano, que la estadía es corta, más corto es el vaso que hoy me toco, pero esta garganta no tiene fondo, como no tiene fondo este gran amor. Más tribunera, mitad presente, mitad recuerdo. El arte en sus caras, magia en sus venas, las manos que sostendrán mi cajón. Hoy es noche de comparsa, sonido de corchos sin corcheas. Las mentiras tienen patas cortas, pero nunca es hermoso rock and roll. Y vamos, hermano, que la estadía es corta, más corto es el vaso que hoy me toco, pero esta garganta no tiene fondo, como no tiene fondo este gran amor. Y vamos, hermano, que la estadía es corta, más corto es el vaso que hoy me toco, pero esta garganta no tiene fondo, como no tiene fondo este gran amor. Camisetas no nos pesan, no, no, porque no existe el cansancio en la imaginación de nuestros pies. En el bocho de imaginación no te hablo, no, no, solo viven sueños que respiran y arden. Y te juro que no nos quedan. Alma Bouquet, en Carpe Diem. Increíble. Yo no sé el tema cuál es, pero no lo voy a decir. Y ese tema era, igual, ya lo adivinaron, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tenemos ganadores. No, pero si tocamos otro, se complicó la cosa. Hay que ver si tocamos si otro tocamos, igual. Si tocan otro tema, también lo tienen que decir. Así que tienen que decir el nombre de los dos temas que van a tocar. O sea, todavía no hay nada dicho. No hay nada dicho todavía. Yo estoy contento porque yo al chabón no lo conozco. El que supuestamente ganó parcialmente. ¿Conocido de quién es? Pone, quiero ese demo y mis saludos que salgan de la boca de Ramita. ¿Conocido tuyo? Hola, Jaquita, mi amor, ¿qué hace, cosita? Este fotógrafo que iba a venir. Ay, ese es el sonido de Jaca, ese. Jaquita estaba ahí excitado ayer. Bueno, Jaquita, tenés que venir, boludo. Dijo que le mandemos un saludo, que estaba. Le mandamos un saludo a todos los chicos acá y bueno, dale. Mejorate, Jaco. Mejorate, así venís a sacar fotos, amiguero. ¿Algún otro mensaje, Caro? Tenemos a Catra, que no venda humo, porque puso que nos merecemos una tabla de fiambre porque está recopada la radio. Así que, Catra, te esperamos con la tabla de fiambre cuando vos quieras. Obvio. Llámenos cuando pase eso. Hay que pagar más. Darío Coriasco, muy copado el programa, muchachos. Un abrazo grande a todos y muy buena música. Y Viviana Franceschi pone suerte para todos y gracias por los saludos. Bueno, buenísimo. Vamos cerrando el programa, pero antes les quiero preguntar sobre futuros recitales. Recién me pasaste. Sí. El chivo, volvelo a repetir. Viernes 17 de agosto en el Centro Cultural Pampero, gratis, en Vietes y Otamendi, a partir de las 9 más o menos. Va a haber un par de bandas más. Así que bueno, nos esperamos. Alma Buquet, acústico va a ser. Así que vengan tranqui, con pochoclos, cosas así. Bueno, buenísimo. Le dejamos el cierre de la radio con... Buenísimo. Con un tema que ustedes quieran. Un tema. ¿Y los ganadores? Con el tema X. El tema X. El tema X. Vamos con el tema X. Vamos con el tema X. Bueno, antes que nada, antes de tocar, bueno, los queremos felicitar por haber vuelto de vuelta a abrir este ciclo tan lindo que hacen ustedes, que gracias. La verdad está muy bien lo que hacen, siempre lo repetimos. Somos amigos por fuera, creo que ya hay una relación. Así que felicitaciones por otro ciclo más y vamos por más, ¿no? Ustedes y nosotros. Como siempre, un gusto tenernos. Vamos juntos a crecer juntos. Y sí, como tiene que ser. Vamos para arriba. Por un rato del tiempo, pero alguien siempre te vuelve a traer. Viejas experiencias en nuevas lindas voces que aconsejan también. Para cada dolor una anestesia con cuerdas. No hay miedo así que muerda. Te encontraste roto y te buscaste una descosida, unos abrazos para transitar la vida. La libertad es relativa, pero no la podemos negociar. Rifemos ilusiones viejas que sobraron, quizás a ilusiones que no quieren descansar. Dale tirante, sos el caballito más preciado. Todos quieren verte galopar. Sos el único que carga el estandarte y el horizonte puede alcanzar. Dale tirante, ya tocas la gloria. Por disfrutar tu libertad, tu alma se vuelve más que la eternidad. Le das sentido a nuestra verdad. La ira, ira, ira. El tic-tac aplanador y la muerte como escolta van tirando redes y anzuelos. Solo quiero liberar esta alma loca para romper así con todo tiempo. Habrá mejores luces que este presente opaco, aunque el pasado nos preceda con grandeza. Se presentarán todos nuestros sueños de saco, se nos pondrán pelotas la belleza. Se puede cerrar la boca del bocho, pero el alma tiene siempre que engordar. dos ilusiones viejas que sobraron. Quizás a otros les sirvan más. Armemos una vitrina de gloria donde duerman las ilusiones que no quieren descansar. Dale, tirate, sos el caballito más preciado. Todos quieren verte galopar. Sos el único que carga el estandarte y el horizonte puede alcanzar. Dale, tirate, ya tocas la gloria. Estás por disfrutar tu libertad. Tu alma se vuelve más que la eternidad. Le da sentido a nuestra verdad. Saber de cadenas, pero lo único eterno son las risas. Increíble, fabuloso. Gracias a ustedes. Esto fue Alma de Cod en Carpe Diem. Nos vemos el miércoles que viene a las 23. Aguante Carpe, loco, vamos. Chau.